domingo 28 de agosto a las 14 horas venía a festejar el Día del Niño. En la escuela 195 de Catrey y Dr. Ramón, del barrio de La Malvina. Te esperamos desde las 2 de la tarde para pasar una tarde con muchos juegos y sorpresas.